yo te propongo que volvamos a empezar. Salgamos por ahí, vamos a caminar. Y cuando salga el sol, te abrazo para darte mi calor. Por favor, no puedo estar tan lejos de vos. Nos fuimos a viajar, a respirar el mar. Nos fuimos a buscar, a ver si hay algo. Con vos yo quiero estar para verte reír.